ocasiones viajo por la vida. Salgo muy temprano, abordo mi camión, sin esperar nada desde que te fuiste, solo esperando lo que quiera Dios. La gente pregunta qué es lo que me pasa, como alma en pena me miran vagar. Saben que te extraño y mueven la cabeza, saben que sin ti estoy muriendo de dolor. Como prisionero me siento muy solo, me siento muy triste, quisiera morir. Todos mis amigos intentan animarme, saben que te extraño, estoy muriendo de dolor. ¡Maldito vicio! ¡Tiene cu de mí! ¡Maldita droga! ¡De tus garras ya no pudo salir! 18 años tenías mi amor, sin ti me muero. Por mi tonto orgullo, solo por la droga, por mi necedad. Era tanta gente la que me decía que tarde o temprano acabaría mal. Yo no sé si pueda despertar un día sano y en mi juicio yo voy a luchar por salir del hoyo. A ti te lo dedico, a ti mi gran amor, por ti voy a luchar. ¡Maldito vicio! ¡Maldita droga! ¡De tus garras ya no pudo salir! 18 años tenías mi amor, sin ti me muero.